El periodista soy yo, vos sos el personal. Sonamos. Una pregunta, Luis, que pondría en crisis algo que yo dije al principio y senté como un valor fundamental. Yo insistí mucho en que el Estado es perfectivo del hombre, es un bien para el hombre, es natural al hombre, frente al contractualismo, que sostiene que el Estado o la sociedad en general es propia de una formación artificial o voluntaria o contractual. Por supuesto, yo enseño eso. Es la posición de Sergio, que no pudo venir. Pero hay amigos, como españoles que conocemos, como Miguel Ayuso y demás, que hablan del Estado moderno no como una caracterización de ciertos estados hoy, sino casi como una esencia distinta. Incluso el Estado moderno es asesino, o el Estado moderno. ¿Qué podría decir de eso? Bueno, yo comparto la posición de Sergio, porque además creo que es la posición clásica de Aristóteles. Es decir, si la natural politicidad del hombre es un propio, es decir, es un accidente que acompaña necesariamente a la esencia humana, siempre que hay hombre va a haber comunidad política. Es verdad que la concreción de esta organización política va a asumir formas contingentes distintas según los tiempos, las circunstancias, etcétera, etcétera. Pero no se puede decir que el Estado moderno no tenga nada que ver con la comunidad política clásica, porque esto llevaría a dos posiciones que creo que nadie puede sostener seriamente. La primera sería una actitud nominalista. Si con la palabra Estado no hay una correlación entre un nombre y una nominalista. Y la segunda, que aquellos que justamente enfatizan tanto su crítica al Estado moderno, tienen que terminar negando que la politicidad sea un propio del hombre. Es decir, tendría que decir que a partir de la Revolución Francesa, por una fecha, el hombre dejó de ser político por naturaleza. Y esto, bueno, nos cargamos a Aristóteles, toda la tradición, tenemos un problema. Es decir, el Estado es la forma más corrompida que se puedan imaginar, no sé, pensemos en la sociedad de Estado, en la medida que es Estado, cierta dosis de justicia de derecho natural tiene que respetar. ¿Por qué? Porque si no, desaparece. Es decir, el ejemplo también típico que está tomando tradición es propio de cualquier grupo social, qué sé yo, una banda de ladrones. Son malos, roban. Pero a la hora de distribuirse el botín, el jefe de la banda tiene que aplicar la justicia distributiva, porque si no, se desarma la banda. Está la anécdota famosa de Quijote, que va por la Mancha y ve un grupo de ladrones repartiéndose el botín, y dice, oh, qué gran cosa es la justicia que hasta los ladrones usan de ella. O sea, el contador del grupo narco tiene que ser castigado como unidad diaria, porque si el ladrón se roba la plata, desaparece el grupo. Es decir, aún un grupo social pervertido, algo de justicia natural tiene que tener, porque si no, desaparece el grupo. Y esto probaría la natural politicidad del hombre. Algún mismo orden que siempre es mejor que el desorden. Claro, lo de Donoso Cortés, prefiero la tiranía de la espada a la tiranía del puñal. Explicar. Claro, la tiranía del puñal es cuando la sociedad está en anarquía, cualquiera lo asesina. La tiranía de la espada es cuando hay uno que manda. Creo que Bruno lo decía, que el primer grado de justicia en la comunidad política es anarquía, que haya un mínimo orden con un gobierno. Después se trata de mejorar las condiciones de justicia, pero eso es el primer requisito. Es decir, la anarquía es la peor situación de la humanidad, y de hecho la humanidad nunca permaneció en demasiado tiempo en anarquía. Siempre una situación muy transitoria. Y la tiranía, el tirano es un mal gobernante, pero no puede ser tirano en todo. Cuando la tiranía es tirana en todo, se cae la tiranía. Si por lo menos a la guardia pretoriana que nos pida le tiene que pagar el sueldo, tratarlo bien, si no, es decir, siempre hay un mínimo de justicia sin la cual no existe la vida social. Realismo político, caray. Una objeción que se hace al reinado social de nuestro Señor Jesucristo es afirmar que Él mismo, nuestro Señor, dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Qué se puede contestar a eso? Eso está muy bien contestado en un libro muy bueno que nos recomiendo, que dice el tema, que es Para qué el reino de Januset. Ahí dice que la traducción del texto latino de San Juan es Deus mundo, que significa mi reino no se origina en este mundo, no tiene su origen en este mundo. No quiere decir que no esté en este mundo. Y esto se podría dar muchísimas pruebas. Cuando le dice a Pilato, no tendrías ningún poder si no te hubiese dado lo alto. El poder de Pilato es un poder que está acá. Lo que vos mencionás, la política del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Todo el poder que ha sido dado sobre la tierra, todo y todo. O sea, el reino de Jesucristo no tiene su origen acá, no tiene su origen en facultades humanas. Por eso dice, si mi reino fuera de este mundo, mis hombres hubieran peleado por él. Otra objeción diría que el hombre tiene religión y el hombre está llamado a la vida divina y a la contemplación de la vida divina, pero el Estado no. Bueno, ahí hay un problema. Esa es la concepción típica del catolicismo liberal. Porque para el catolicismo liberal, el Estado no es un grupo social, sino es un simple agregado. Es decir, es una sumatoria de partes en la cual cada uno tiene un fin particular. Sería como la gente que está habitando en un hotel. Eso es un agregado. Hay un cierto orden, si hay que pagar la cuenta, uno solo puede meter la habitación de al lado. Pero cada uno está haciendo la suya. No hay un fin perfectivo del todo. Para la concepción tradicional, basada en Aristóteles principalmente, por el contrario, el Estado es un grupo social. Y el Estado no es una cosa aparte, es un accidente de relación. Entonces, es verdad que el Estado como Estado no se abría la vida eterna. Pero en la medida que la gente, para poder practicar el cristianismo en esta vida, necesita que esa estructura natural también sea católica. Lo que pasa es que hay una tendencia, recuerdo el viejo maestro Guido Suárez que decía: oiga, viejo, tenga cuidado de no subactivar el accidente. Claro, si pensamos en el Estado como una sustancia, ahí aparece el problema, pero el Estado somos nosotros en la medida que obramos colectivamente. Oye, viejito, no sustancialice el accidente. Esa no la tenía. Oiga, mi amigo, tenga cuidado de no sustantivar los accidentes. Es que hay una tendencia a sustantivar el accidente. La inteligencia humana tiene por objeto propio la sustancia. El accidente es algo que va de costado. Hoy, noticia de hoy, creo que es, se ha ordenado en por el Consejo Deliberante de la ciudad del Rosario de Santa Fe, sacar los crucifijos de las entidades públicas. ¿Qué opinión te merece y qué grado de desacuerdo tenés con eso, por supuesto? Pero ¿qué reflexión se puede hacer? Bueno, parece por supuesto un horror y es un punto más de esta campaña de eliminación de toda presencia de la Iglesia en los espacios públicos. Esto ya conté, que lo que pasó en Italia con el caso Lauzi, en el cual me salió mal, pero es una cuestión que ya viene de hace años. Hay una organización argentina que se llama la Asociación de los Derechos Civiles, a la cual pertenece uno de los miembros de la Corte Suprema, Rosenkranz, que hace años ya que viene pidiendo a los jueces que saquen los crucifijos de los espacios, de los hospitales, las comisarías, etc. Es algo que va a continuar. Y es terrible, que ellos se dan cuenta de algo que a veces los católicos no percibimos: el valor del símbolo. La gente dice, bueno, pero al final yo voy a ser católico igual, quiero estar crucifijo, pero el símbolo es muy importante, y sobre todo es muy importante para la gente sencilla. Y ellos entienden el valor simbólico. Es un sacramental. De alguna manera. Debo a Dios. De alguna manera, sí. Y me decía un amigo que esto es más grave porque había una diferencia entre no poner el crucifijo en un lugar donde no existía, que sacarlo de donde está. Ahí hay una actitud de ataque clarísimo a la Iglesia Católica. hay como un derecho adquirido, además de todos los otros derechos, porque ya está ahí. Ahí Chesterton por ahí habla del tipo que se vuelve loco atacando los crucifijos, que va en el tren y ve los palos de la luz y todo, ve cruces por todo, ve una silla, ve cruces, se vuelve loco, ¿no? Pero es demoníaco eso. Y además significa la presencia pública de la religión en el lugar público. Hay una respuesta muy buena que dio un juez, creo que de Mendoza, a este pedido, que no la traje ahora. ¿Risi? ¿Qué dice? Ah, lo publicamos en el derecho. La publicaron en el derecho. Pero van a empezar por ahí, después van a pensar a sacarlo de las plazas, de todos los otros lugares. Si ellos quieren que el espacio público sea absolutamente neutro religiosamente. Y eso es imposible. Eso es imposible, porque otros símbolos van a aparecer. O sea, siempre la realidad tiene horror al vacío. Lo que se saca se sustituye por otra cosa. Lo vamos a reponer. Argentinazo. Este es mejor comiendo que hablando, porque hoy comiendo tuviste un hallazgo que me gustaría que lo repitas. Nunca alcanza la excelencia hablando ni escribiendo, pero comiendo sí, pero a ver si te sale. Hoy me hablabas de una santa modelo para estos tiempos. Ah, sí, Isabel la Católica. He leído hace poco una biografía muy buena, un autor francés, Jean Dumont, que se llama La Incomparable Isabel la Católica, y la verdad que había leído la vida de Walsh y otras más, pero claro, la historiografía siempre pasa que el que escribe último escribe mejor porque tiene todo lo primero y lo anterior, ¿no? Y realmente quedé sorprendido, una cosa me impactó mucho. Primero el cuadro de lo que era el reino de Castilla antes de Isabel. ¡Qué desastre! ¡Increíble! Si uno hubiera visto la foto y le hubieran dicho, mira, esto dentro de 50 años va a ser un imperio en el cual se va a poner el sol, le hubiera dicho, está loco, imposible. Y como una mujer, con la ayuda de otro gran personaje, Juan Carlos Cisneros, en muy poco tiempo transformó la comunidad. Y esto muestra que, como decía un amigo mío, cuando Dios pone el dedo, hasta lo imposible se vuelve posible. Pero Dios tiene que contar con el libre medio nuestro, si no, no pasa nada. Entonces, bueno, decidí empezar a rezarle para que no se aprueben las leyes inicuas en la Argentina a esta, yo creo que es una verdadera santa realmente. Porque además es la madre de los pueblos de América. A ella le debo las primeras leyes, la obra evangelizadora. Y que es una santa que fue política, además, una reina. Te salió mejor ahora que... Ante última pregunta, la última es reservada, que no salga de Sudamérica, la última. ¿Qué perspectivas políticas ves vos en este tema? Porque nos mandamos todo un curso de 2 días hablando de Iglesia y Estado, cuando pareciera que todas las esperanzas humanas apuntan a que desaparecer, y cuando además parecía que las urgencias están en otro lado. Entonces, ¿cómo ves vos? ¿Qué perspectivas ves? O, esto que te pregunto, no te voy a llevar la punta en lo que digas, pero ¿qué habría que hacer? Bueno, la parte final es muy difícil de responder, porque supone decisión prudencial. En un curso uno puede hablar de lo universal, que es la doctrina, pero ahora, a la hora de lo que se llama la bajada de concreto, en el juicio prudencial no tengo que ver las circunstancias. Es decir, no es lo mismo lo que puede ser un padre, un sacerdote, que una hermana, que un padre de familia, que uno que tiene dinero, que otro que no tiene dinero, de uno que trabaja en un medio de comunicación, de otro que no se entiende. Esa circunstancia fija una posibilidad de obrar en un sentido y no en otro. Es decir, por ahí hay cosas que se pueden hacer en San Rafael, pero se pueden hacer en Mendoza. Entonces no se puede dar una receta prudencial universal. Es contrario a la naturaleza de la prudencia. Se puede fijar en un criterio general, pero no se puede pasar de eso. Yo lo que sí creo es que, en primer lugar, lo que dije al final, el tema de la esperanza política, creo que es un tema fundamental. Es decir, una de las batallas que nos han ganado es la batalla de la esperanza. la cantidad de gente buena, bien formada, que dice no se puede hacer nada. Yo creo que por el contrario, en política nunca se puede hacer todo, pero siempre se puede hacer algo. Bueno, ese algo que está al alcance de mi mano, tengo la obligación moral grave de hacerlo. Apoyar a un buen concejal, promover que llegue al gobierno municipal un tipo que sea un buen intendente en una ciudad de escala humana donde el sistema democrático funciona menos esquizofrénicamente. Sostener la presencia de los símbolos religiosos en el espacio público. Promover leyes, ordenanzas para que no se trabaje el domingo. No es todo el reinado de Cristo, pero por algún lado se empieza. Y como decía alguien, siempre algo que parece imposible se lo puede dividir en muchas partes y cada una de ellas, de sí misma considerada, se vuelve posible. Y en esto creo que tener fundamentalmente mucha humildad, mucha confianza en la providencia y saber que Dios quiere un orden social cristiano. Porque yo creo que es parte secundaria de la virtud de la esperanza. Si la mayoría de la gente, el objeto de la esperanza es algo que es Dios, y no es una virtud teologal. Pero hay toda una serie de elementos que, sin los cuales ese objetivo de Dios no se puede lograr. Y para la mayoría de la gente, el modo ordinario de alcanzar la salvación es a través de un orden social cristiano. ¿Luna? Es el orden social cristiano. En ese sentido, te cuento y te dejo seguir. Escribí ese librito sobre el aborto y me esmeré en dedicárselo a ciertas personas, reconociéndole su valor y tratando de institucionalizar un poco esas personas, porque una manía nuestra puede ser, más concretamente de lo que se llama el nacionalismo argentino, el ponerle la lupa a todo. Y yo vi que el tipo que salía a la palestra, salía en todos lados, discutía, era Roberto Castellano. Nadie me pregunté en Buenos Aires y nadie me habló mal de él. Este Gonzalo. Mirálo. Y le dediqué el libro a él. Cuando se lo regalé, me dice, dedíquemelo, está dedicado. Lo mismo al chico Raferrer, se ha movido extraordinario. Y bueno, después quería reivindicar una figura histórica que es Pipa Olivera, el general Olivera, que empezó con todas estas cosas de Provida y demás. Y bueno, a Mónica y a Ricardo han hecho una obra extraordinaria, ¿no? Yo creo que una de las formas es también seguir al que no hay duda de que apunta bien, tiene buena intención y defiende lo bueno, y no poner la lupa, digo yo. Sí. Padre Gaby. En la misma línea de eso, y también como un motivo más también sí, de esperanza, si se quiere, pero sobre todo para orientar la acción, nosotros tenemos que tratar de introducir, digamos, de injertar a todo hombre, a todo hijo, a todo amigo, en la gran corriente de la tradición viva de la Iglesia, que no es solamente una pertenencia sacramental o una pertenencia a una asociación de la Iglesia, sino justamente estar injertados en una corriente viva, que es ser miembro vivo del cuerpo místico de Cristo. Pero esa imagen de la corriente viva de la Iglesia, de la cual han hablado los santos y los grandes autores, es claro, es como un río de montaña que va arrastrando. Entonces moviliza cosas que parecía imposible que se movieran. Y no siempre tiene la misma forma, va cambiando, por ahí se ralenta un poco, se acelera. El tema es, ¿cómo entramos en eso? Claro, con un orden social cristiano, que es el modo más lógico y abarcativo de lograr eso. Estamos ofreciendo, no imponiendo, pero ofreciendo. Después, en lo que nos toca vivir ahora, tenemos todavía muchos canales. Y el hecho mismo de hacer este curso, el trabajo ingente y realmente tan meritorio de ustedes, de Héctor, que conocemos más del discipulado, de siempre estar a disposición de los jóvenes, justamente para no solamente enseñar algunos criterios, o que se lean un par de encíclicas, sino que vean como la vida de la Iglesia, y que eso los arrastre como ese arroyo, y que sea parte justamente, que sea su vida, y esto es alegría, esto es gozo, y vale la pena jugársela, y está la sangre de Cristo acá. Leyendo el libro de Héctor de Zaccheri, es el de, las 80 páginas, más de 1000 páginas el librito, ¿no? ¿Vos sabías del pecado de la desmesura? No, que ahí Héctor ponía el testimonio del padre Membiel sobre Zaccheri, y mejor dicho, era mérito de Santo Tomás, como diciendo, lo que hace Santo Tomás, acá hay un fruto de Santo Tomás. Pero Santo Tomás, por otra parte, es la tradición de la Iglesia, es la vida de la Iglesia, que se concretó en esa persona genial, providencial. Entonces eso, si uno lográs insertar más jóvenes, más personas, sacerdotes, laicos, lo que sea, de cualquier manera, de a poco, insertándose en ese gran río, entonces, obviamente... Y hacer la red, lo que decía Suárez, sí. Yo otra cosa por experiencia personal creo que es muy importante, es la unión de familias católicas. Porque, bueno, lo dice la Biblia, hay del sol. En esta época, la familia católica tiene que dar a sus hijos como la Iglesia enseña. Si no se une con otra familia, tiene una posibilidad de éxito muy, muy escasa. ¿Por qué? Porque el chico, sobre todo cuando llega a la adolescencia, tiene una rebeldía natural. Entonces, si uno no le genera un ambiente de familias amigas, en las cuales los criterios morales y religiosos son los mismos, y un colegio, es una batalla muy difícil de dar. Yo tengo 60 años y veo que los amigos míos, que pensábamos lo mismo a los 20, que han formado su familia, los que han logrado continuar transmitiendo eso a sus hijos, son los que están insertados en grupos de familia y que han logrado tener un colegio conforme a lo que la Iglesia pensaba. Los que han dado la batalla aislada, la mayoría, no digo todos, pero parte de los hijos con problemas, rebeldes contra los padres, no siguen para nada la... Y bueno, porque está justamente esto de la política. Y esas son, digamos, como pequeñas dificultades también que nos llegan a lo político, pero a veces nos justamente insistimos tanto sobre el tema de la familia y nos olvidamos que la familia, por más de que sea la célula básica de la sociedad y la Iglesia, es una sociedad imperfecta. No puede dar su fruto si en el resto de la sociedad. En ese sentido, a veces... el consejo ese tuyo, despolitizado, o sea, olvidándose de esto último que vos dijiste, y la natural sociopoliticidad de todo eso, puede ser ineficaz. Y recordar algo que siempre se decía de una vieja gorda, que es rica, que si viene el comunismo yo me voy a ir al campo. Si viene el comunismo no va a tener campo, no va a tener nada, ¿no? Es fundamental la pelea política, ¿no? Seguro, ¿no? Bueno, esto es una discusión que hemos tenido con muchos amigos, ¿no? Algo dice, bueno, pues ese es el peligro de, digamos, de organizar una especie de secta, ¿no? A ver, yo creo que la guerra, o un ejemplo, a ver cómo te puedo poner, ¿no? Una guerrilla que quiere hostigar un país. Hay dos maneras de terminarla. La primera manera es... Si la guerrilla, para funcionar, se sabe que tiene que tener lo que se llama un santuario. O sea, un lugar donde entrena a la gente, donde guardan los heridos, donde están las familias de los guerrilleros. Una manera de destruirla es reventar el santuario. Y otra manera es si los tipos están ahí y dicen, no, también tenemos fenómeno acá, no, eso de cruzar al otro lado. ¿Sí? O sea, si se pierde el espíritu de lucha, el espíritu de conquista, se fracasa. Yo creo que el grupo endógeno es fundamental para mantener las semillas de los fuertes. La gente tiene que tener esa voluntad de conquista. Es como abrir un seminario. El seminario tiene que tener una disciplina. Que yo, si el tipo se quiere pasar la vida en el seminario, no, eso no anda. Pero si no tengo un lugar de formación, ¿cómo lo voy a formar el futuro cura? Es decir, es fundamental. Esto tiene una cierta analogía de proporcionalidad, digamos. En definitiva, que la Iglesia que toda la vida social, todo lo que sale del interior de la persona y del exterior, esté inundado en Cristo. Para lo cual, desde luego, hay que empezar la tarea de cada corazón. La cristiandad significa que el nacimiento de un niño esté ligado a una celebración social y a un sacramento religioso. Significa que uno de los acontecimientos más importantes de la vida, un casamiento, esté ligado como la muerte a los sacramentos. Significa que en las costumbres sociales rija el matrimonio como una realidad social. Significa, como sucedía en muchas partes, que la recolección de las cosechas esté vinculada a celebraciones del mismo tipo. Significa muchas cosas, y no solamente la ley, pero ya dijimos que significa que los nombres de nuestras ciudades sean San Juan de Vera, de las Siete Corrientes, Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto, de Santa María de los Buenos Aires, Santa Fe de la Vera Cruz. Significa en definitiva que gracias a las leyes y a las costumbres, el poder social temporal más importante, el del Estado, tienda a moverse en favor de la religión y la salvación del hombre. Significa que el Código Penal reconozca entre los bienes jurídicos protegidos la religión o elementos religiosos. Significa que la moral pública a la cual siempre se alude sea la moral del orden natural y cristiano. Significa que la persona que más gente congrega en el país es Nuestra Señora la Virgen María, hecho indubitable. Eso es una realidad en la Argentina. Cuando los principales 25, días 25, los meses principales, septiembre, mayo, va la gente a San Nicolás, los políticos, el intendente, nunca ha visto tanta gente y va a presidir, porque los políticos no mueven nada como mueve la iglesia. Significa que la enseñanza en las escuelas públicas del Estado privada sea religiosa. Significa la defensa del obrero con la consagración del domingo como el día del Señor. Lo he contado otra vez. Una vez me viene el intendente de San Nicolás y me dice: Héctor, conseguí una fuente de trabajo, son 200 personas en un supermercado. Y pocos días después me viene un concejal que había hecho un estudio que por cada uno de esos puestos se perdían 6 puestos de trabajo. O sea, el supermercado desalojaba mano de obra, porque el supermercado puede atender los domingos. Todavía en Rosario, en Santa Fe, se discute si es constitucional o no una norma que era del derecho de Indias: el domingo no se trabaja. Significa que el orden social económico no sea un orden usurario. Siempre dice Héctor Giuliano, el principal autor argentino que se ocupa de la deuda externa, que con la deuda argentina se ha cumplido con el ideal de la usura, que el deudor pague, pague, pague y nunca termine de pagar. Esa mentalidad usuraria, por la influencia del poder y la transmisión que ejerce el poder, hace que cuando uno conoce algo de la deuda externa, vea que todas o casi todas las audiciones de televisión están hablando de problemas menores. significa la proliferación rica y plural de los cuerpos intermedios. Significa una división de poderes superior a la ideada por el sistema liberal, porque en la realidad concreta no hay división de poderes por distintos factores, pero lo cierto es que, como decía Chesterton, la presencia de familias fuertes es como grandes fortalezas para defender la libertad. La presencia de una iglesia fuerte es un poder que equilibra o puede equilibrar al poder político. Significa la alegría de las canciones populares, el culto de la mujer y la exaltación del recto amor romántico. Significa la distinción entre las funciones del hombre y de la mujer. Yo recalco esto que leí en una revista a Magdalena Ruiz Guiñazú, una persona feminista, abortista, anticatólica en sus posiciones. Le hacen un reportaje y le preguntan: ¿de qué te arrepentís en tu vida? Ella que se ha realizado como locutora, como periodista, etcétera, de no haber estado más con mis hijos, que siempre me lo reprochaban. Y cuando le hablan del hombre y de la mujer, dice Magdalena Ruiz Guiñazú: los hombres no saben algo que saben las mujeres, y tenemos las mujeres y somos superiores a los hombres. El dar a luz significa las legítimas desigualdades y jerarquías, significa la autoridad y significa la participación generalizada de la gente en lo que le interesa y en lo cercano. Significa que el diseño y configuración de las ciudades refleja una jerarquía de valores con la primacía de Dios y de las iglesias, y no de los bancos o de los shopping. Significa atender a la religión y a la verdadera religión, fuera de la cual no hay salvación, como el principal asunto de la vida política. Hay un ejemplo de la historia de Estados Unidos que merece ser recordado y quizá sea más constitucional que muchas constituciones escritas. El primer presidente Washington, en un momento y en un documento estratégico, cual fue el de discurso al despedirse del pueblo de los Estados Unidos, dejó como una herencia de padre fundador que se tuviera siempre en cuenta la religión para la felicidad de los norteamericanos. La religión y la moral son apoyos indispensables de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad pública. En vano reclamaría el título de patriota el que intentase derribar estas grandes columnas de la felicidad humana. Estos apoyos firmísimos del deber del hombre y del ciudadano, tanto el mero político como el devoto, debe amarlos y respetarlos. No bastaría un tomo entero para indicar todas las conexiones que tienen con la felicidad pública y privada. ¿Dónde se encontrará la seguridad de los bienes, de la reputación, de la vida, si no que se creyese que eran una obligación religiosa los juramentos que los tribunales de justicia son los instrumentos para investigar la verdad? Debíamos lisonjearnos con cautela de la suposición de que la moralidad puede sostenerse sin la religión. Presidente y líder de la Revolución de Mayo, en un documento igualmente relevante como fue nada menos que su propio testamento, nos dio la sagrada manda de servir la patria, su libertad e independencia de toda dominación extranjera, aún con el sacrificio de nuestras vidas. Y añadió como broche áureo, con el cual terminamos este curso, Y en la última vez que les hablo, les pido no abandonen la santa religión de sus mayores.